Enredando las Mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas. Sí, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, en medio de la pandemia, en medio de esta infección general mundial que nos tiene tan preocupados y tan preocupadas a todos, pero que no nos impide cumplir nuestra tarea informativa. Hoy un día, bueno, con mucho sol, y bueno, acá con un estudio un poco reducido, para, bueno, tomando medidas en estas cuestiones de seguridad, para cuidarnos y cuidarnos entre todos. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal, Juan? Acá estamos también, bueno, contentos de poder seguir informando. Es importante estar con el aire de las radios, diciendo un poco lo que por ahí no se dice en otros espacios radiales, así que es importante que estemos aquí, hacemos el esfuerzo y, bueno, invitamos a que se comuniquen a las redes sociales de la RNMA. Hay gente laburando permanentemente, así que comuníquense para lo que tengan que decir, estamos disponibles. Ahí está Lucas en la operación, acaba de llegar Mariano. ¿Qué tal? ¿Podés saludar ahí también? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, querida audiencia de Enredando las Mañanas, ¿cómo están? Me estaba preocupando, digo, bueno, no sé, la policía anda por ahí dando vueltas, digo, capaz que... Sí, yo siempre por la duda voy a la farmacia o voy al súper. Vos sos medio gringo, no entrás ahí en el... Los rubios no tienen problema, dicen. Pero che, bueno, así estamos. Estamos en Casa Grande, ya que decía que esto era un día de sol. Bueno, estamos aquí en Casa Grande, el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Voy a decir rápidamente los programas mientras vos te acomodás para decir las breves. Dale. Vamos diciendo los programas que están retransmitiendo: el Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Winkle, Neuquén. Hay que mejorar la hoja porque ya se me está manchando. Ya leo de casualidad. Ya de memoria, Radio La Rabia, Chubut, La Quinta Pata y Zumba, La Turba de Córdoba. Saludo allá a la gente de Zumba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle Mendoza, Radio Las Voces, La Rioja, Radio Voces, perdón, Radio Estación Sur, Catamarca, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja, Casa Grande, Córdoba, presente aquí, Radio Curva de Sal Si Puedes, Córdoba, Red Nosotras en el Mundo FM, La Tribu, La Conquista del Pan, también allí por internet. En la gráfica trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba, La Turba. Todas estas todo esto que vamos a nombrar tienen páginas de internet que están permanentemente informando. Lo de ANRED es muy bueno, están haciendo muchas notas. Sí, muy bueno. Hoy vamos a estar hablando justamente con una periodista de la ANRED, que vamos a estar charlando sobre una de nuestras notas, va a tener que ver con eso. Y otra nota también va a tener que ver con cuestiones de cosas que han publicado en ANRED. Hacen muchas notas por día, así que búsquenlo. Si no lo conocen, allí están en ANRED. Búsquenlo, googleenlo si no tienen la página. Pero bueno, se van a poder enterar un montón de cosas que por ahí en los medios hegemónicos no lo pueden hacer. El Zumbido de Neuquén también está produciendo un montón. Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che. En la técnica, Julio Echeverría. Así que estamos aquí, www.rnma.org.ar. Estamos saliendo, no lo chequeamos. El Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos es así. Y el Twitter, rnma-arg. Muy bien, estamos. Eso, entonces le mandamos también un abrazo fuerte a don Julio, que anda ahí también, ahí aislado, en cuarentena. Complicado, pero bueno, ahí con la radio de la RMA estamos haciendo soluciones ahí informáticas. Muy bien. Vamos a pasar a brevemente a las algunas noticias, sí, todo lo que está aconteciendo, un poquito un salpicré así pequeñito. Salpicado. En Colombia, sí, vamos a Colombia directamente. Millones de familias colombianas clase media están a 2 semanas de la pobreza. Sí, el aislamiento social era la única medida para contener la pandemia, pero las reservas y los mercados se agotan, se vienen saqueos, hambre y violencia, ¿sí? Avisan desde Colombia. Los más optimistas y realistas hablan de 2 meses, con un desempleo que llega a los 13 puntos, con una informalidad que cubre a más de la mitad de la población, va a ser inevitable un estallido social. ¿Sí? Bueno. Eso es lo que se visora, un horizonte que se visora Ahí está, en Colombia. Claro, he visto algunas imágenes, hay manifestaciones gritando que quieren comida, la policía sale a reprimir. Está Duque ahí gobernando, que está es en medio también, otro gobierno de derecha que está haciendo desastres por América Latina. Bueno, ahí no sé, este país, Colombia, país complejo, muy relacionado con Estados Unidos y con un montón de cuestiones más, está sufriendo esto y habría que ver cómo continúa, porque bueno, pueden pasar muchas cosas feas. Hay que estar atentos para ver qué pasa ahí. México, otra cosa, otro panorama distinto, ¿sí? López Obrador, el presidente que desafía las leyes de la pandemia, ¿sí? Sale a la calle, da abrazos y besos e ignora las recomendaciones de los expertos. ¿Sí? En el país se prohibieron espectáculos masivos y se suspendieron las clases, pero no se decretó una cuarentena. Mirá, pero viste que cada país hace la suya. Sí. No he visto ningún país que se ponga de acuerdo con el otro. Fronteras adentro, digamos, es como que hay un mundo distinto por ahí. Bueno, López Obrador Chile está marcando una cosa, como... Brasil, claro. Es otra cosa. La dictadora de Bolivia sale a pedir que se rece, porque el coronavirus al parecer también es una cuestión de fe. Mirá. Así que medio raro todo. Sí, bueno, los que no la están pasando nada bien son en Italia, ¿sí? El dramático suicidio de dos enfermeras, angustia por los médicos muertos, ¿sí? El número de personal sanitario afectado llega a 5.700, el personal médico afectado, claro, 5.700. Debe pasar lo mismo en Argentina. Las comunidades religiosas donde viven ancianos misioneros también fueron alcanzados. Rezan, enferman y mueren. Así dice una nota increíble, desolador el panorama en Italia, ¿sí? Sí. No se sabe qué hacer para parar esta cuestión. Hay que hacer una interpretación también de toda esta cuestión religiosa. Creo que alguien debe estar pensando que quizás los más afectados sean estas comunidades, que en Brasil, bueno, se siguen juntando porque Bolsonaro se los permite. Un poco llegó ahí al poder justamente por estos grupos religiosos que votan y tienen mucho poder. Y en España he visto una señora que decía: déjenme ir a misa, no la podían meter, claro, a la casa porque, claro, quería ir a misa. Bueno. Son como las dos caras que tiene como esta posición más liviana que tienen algunos países, ¿no? La contracara, México y Brasil, o sea, México por unos motivos y Brasil por otros motivos completamente diferentes. O sea. Sí. Así, tal cual. Bueno, hablando de Brasil, Jair Bolsonaro insiste en terminar con el aislamiento y desata una crisis política. El presidente repitió que el aislamiento social debe ser excluido para ancianos y enfermos. Sí, perdón, tiene que ser exclusivo para ancianos, sí, y enfermos. Duro cruce con el gobernador de San Pablo y fuertes críticas desde el Parlamento, ¿sí? Pasando al plano nacional, ¿sí? Ya hay 502 casos de coronavirus confirmados en el país. El reporte diario del Ministerio de Salud señala que la mayoría están en la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe. También destaca que al momento en Argentina la mayoría de los casos son importados, se detecta transmisión local en conglomerados y se identifica el inicio de transmisión comunitaria en la región de AMBA. Sí, el Ministerio de Salud confirmó 117 nuevos casos positivos de COVID-19 en el país, por lo que el total de contagios ya asciende a 502, de los cuales fallecieron 8. Sí, los nuevos casos fueron registrados en las siguientes provincias: 30 en la provincia de Buenos Aires, 22 en Santa Fe, 21 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 en Córdoba, 12 en Chaco, 5 en Santa Cruz, 4 en San Luis, 3 en Entre Ríos, 2 en Tucumán, 1 en Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego. Sí, esos son... los infectados. Y, te doy una info: a nivel nacional salió un teléfono como para que se puedan comunicar. Viste que están pasando mucha información basura en general, y por ahí, si quieren tener información de primera mano, o por lo menos lo que dice el Ministerio de Nación. Información oficial sería. Información oficial, no sé si es la correcta, no sé, pero si es la oficial. Mano, claro. A ellos le podemos echar la culpa. Es 11-22-56-0566, 11-22-56-0566, y se supone que allí mandan la palabra hola y empiezan a chatear con una máquina o algo así, que los va guiando sobre información oficial de síntomas, tratamiento y toda esa cosa, cómo proceder. Muy bien. Ya son 11 los municipios bonaerenses que dictaron sus propios toques de queda, ¿sí? Los distritos toman medidas autónomas del gobierno provincial y del Ejecutivo Nacional. En el interior provincial, Coronel Rosales, Olavarría, Lezama, Pehuajó, Roque Pérez, Puan, Chacabuco, Coronel Suárez, General Madariaga, Balcarce y Exaltación de la Cruz dispusieron medidas extraordinarias, con restricción horaria y control de circulación, entre otras. Bueno. Ahí está. Tengo una noticia acá de BAE Negocios. Hay apoyo presupuestario del Banco Mundial. Dice que nos van a dar un crédito. Vamos los créditos. Nos van a dar un préstamo. Oye, pero no era que ¿pedimos plata? ¿Lo habíamos dejado de pedir? No sé, el Banco Mundial se ofreció. Esto no es el FMI. Ah, ¿el banco se ofreció? Se ofrecieron. O lo pedimos. Dice que dará un crédito, dará. El titular dice dará. Uno no sabe si lo pidieron o no. Un crédito de 300 millones de dólares a la Argentina. El crédito apunta a reforzar la ayuda económica para familias que aún no son beneficiarias de la asignación universal por hijo. Así que seguimos endeudando. No sé qué va a pasar. Me meto yo en el ping-pong de economía. Algunos economistas que están haciendo análisis sobre lo que está pasando y lo que va a pasar a futuro están hablando de una pérdida diaria en el PBI nacional de 500 millones de dólares. Yo sé que suena como una locura. Suena feo y sobre todo si lo digo yo, que en general estamos pidiendo 300, así que imagínate. Sí, la pérdida diaria al PBI entonces son 500 millones de dólares. Otra más desde la economía. ¿Qué pasa con los inquilinos? Sabemos que el gobierno nacional mandó un proyecto de ley al Congreso para prorrogar vencimientos de alquileres y desalojos por 180 días. Pero además de eso, digamos, eso sería por supuesto para los inquilinos que no pueden llevar adelante el pago de sus alquileres. Pero además de eso hay gente que sí puede realizar el pago de sus alquileres y está queriendo pagar esos alquileres, pero como parece ser que esos inmuebles no están blanqueados dentro de lo que son las ganancias personales, no lo pueden pagar por transferencia bancaria. Entonces las administraciones les exigen realizar el pago en moneda, digamos en efectivo, en las oficinas de administración. Primero, hay cuarentena, no se pueden mover si quisieran hacerlo. Y segundo, es un montón, digamos, de generación de dinero que es economía informal, digamos, gente que está evadiendo. Y por eso no pueden cobrar a través del banco, ¿no? Que es lo normal, no estamos diciendo nada nuevo. Todos hemos sufrido esta cuestión. Argentina es un país donde se alquila un montón, sí. Porque hay muy poco acceso a la vivienda propia. Y este no blanqueo de las empresas inmobiliarias, bueno, les causa en este momento un problema que, bueno... Yo había leído que decía, no sé en dónde había leído, por el tema de la suspensión o como... Pero en realidad, después leí bien la nota y decía congelamiento de alquileres. Claro que sí. O sea, que no es lo mismo que suspender. O sea, es no aumento nada más. O sea, sí, se suspendieron los aumentos. No que vos no pagues. O sea, tenés que seguir pagando. Ok, lo que está suspendido es los desalojos por falta de pago. También. Bueno, todavía no salió el DNU igual todavía. No, se está tratando. El presidente estaría queriendo enviar al Congreso. El Congreso no está sesionando en realidad. Pero estaba con la idea de enviarle al Congreso y que se sesione una ley donde se congelaran los alquileres y los cuotas de los créditos para 180 días también, ¿no? Un paquete económico así de emergencia con respecto a esto. En esta nota que yo escuchaba hoy en una de las radios conocidas de Córdoba, además la persona que hablaba desde Buenos Aires en representación de los inquilinos hablaba, si somos 44 millones de habitantes, ¿no? En la Argentina, hablan de que están blanqueados en este momento, o sea, alquileres que sí están blanqueados, solo en la provincia de Córdoba 600.000 alquileres, y dicen que en todo el país se encuentran en blanco 1 millón de alquileres. Ah, buenísimo. ¿No? Entonces quiere decir que gran parte... Hay 10 millones que no. Exactamente. Gran parte de la cartera de alquiler en el país se encuentra en negro. O sea, son ingresos que no están siendo declarados por los propietarios. Es así. Hay que tener cuidado con esto porque muchas veces sale el presidente a hablar por las noticias diciendo que está preparando algo o no. Y bueno, después lo vemos después que es replicado en los medios de comunicación. Pero como algo que va a venir, entonces hay una confusión entre lo que ya está, lo que sale por decreto, lo que sale por el Congreso, lo que está publicado, lo que está aplicándose y lo que dijo, porque también hablaron de las clases en invierno, que vamos a tener una nota con compañeras de ADEMIS, allá del sindicato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a preguntarle qué es esto de que se extienden las clases, no se extienden, cómo va esto de las clases. Claro. Entonces, bueno, tengan cuidado ahí, que a veces en realidad es un dicho del presidente, pero que se está preparando, no quiere decir que exista todavía. Sí, acá en referencia a lo de los alquileres y los créditos y este tipo de cuestiones, se está analizando un DNU, ¿no? Un decreto de urgencia por esta imposibilidad del Congreso de juntarse, ¿no? Pero, o no sé, o estaban viendo a ver de qué manera el Congreso puede llegar a sesionar que no sea en persona, digamos, ¿no? Pero está complicado. Lo más probable es que salga un DNU. Estaban teniendo algunas comunicaciones ahí online, por lo menos en lo que era diputado, pero está muy difícil para que eso salga así. Tengo una gremial, la empresa GPS tercerizada, que trabaja para Aerolíneas Argentinas, despidió a personal que trabajó en la repatriación de argentinos varados en el exterior. Hay despidos en este momento. Fue por reclamar elementos de protección ante la pandemia. Ayer también estabas leyendo sobre que las hay condiciones mucho de trabajo, claro, del personal aeronáutico de control, no del aeropuerto, Ezeiza y Aeroparque. Mire, las empresas, bueno, en este caso es una tercerizada de aerolínea y las empresas low cost son bastante criminales en lo que tiene que ver con el fraude laboral y los derechos no garantizados. Tienen una foto ahí que dice: ayer nos llamaron héroes por repatriar a todos los argentinos fuera del país. Hoy nos despiden por pedir que cuiden a nuestra salud, la de nuestras familias y la de los pasajeros. Ahí la solidaridad con GPS empresa, no con la empresa, sino con los trabajadores. Hay que estar atento porque están pasando cosas que por ahí no están en los medios de comunicación, pero lo que estaba pasando sigue pasando, que es la avanzada patronal antiderechos. Hablando de Ezeiza y de repatriaciones, el gobierno suspendió las repatriaciones, ¿sí? Y miles de argentinos quedaron varados en el exterior, no podrán volver al país. Lo confirmó el presidente Alberto Fernández. Se estima que hay unas 10.000 personas esperando regresar, que van a tener que esperar que termine toda esta crisis porque no los va a traer el gobierno. Ahí está, se relaciona entonces, como ya no tienen que usar a los trabajadores, los despiden. Los despiden, ¿no? Parece. Viste que hay muchas imágenes de abusos policiales. Ayer estábamos hablando ahí de Tucumán, de ¿dónde era que el señor? La Pampa, el que fue a comprar el pan. El que fue a comprar el pan y lo cagaron a balinazo, mal. Bueno, esto no empezó con el coronavirus, sépanlo, esto empezó desde antes. Desde antes ya la policía abusaba, pero bueno. Dentro de todos los videos que se vieron, pasaron a disponibilidad a 3 gendarmes que obligaron a hacer ejercicio físico a 2 hombres que no cumplían la cuarentena. También se investigan a efectivos de la policía bonaerense por un hecho en Isidro Casanova, y así tenés uno por pueblo, ¿eh? Así que otra cosa es que lo vea, que se filme, que haya pruebas. Vamos a estar hablando más adelante con Correpi. Está haciendo todo un relevamiento. Correpi y otras organizaciones más están viendo. La gente de Correpi que siempre nos pone claridad sobre este tema. Ahí está, ahí, según el último informe, 41.000 detenidos hubo. Algunos obviamente están liberados, pero el resto no sabemos. Entonces es importante el laburo que vienen haciendo. Lo vamos a desarrollar. Sí, tengo esa pregunta yo: ¿dónde están los detenidos? Estaría bueno. Nadie me ha respondido todavía. Porque si están todos juntos en una celda, tenemos un problema. ¿Dónde están, no? Aparte del derecho de la gente que está privada de su libertad, también hay que mencionar. Yo estoy, ¿eh? Estamos. Entonces, bueno, llévatelo con un poquito de música si querés y vamos arrancando esta mañana después de las tormentas aquí, ¿no? Después de grandes lluvias que tuvimos 2 días prácticamente de lluvia total. Salió el sol en Casa Grande, en Córdoba, y estamos aquí informando para todos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.